en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Este es el programa que todo el mundo escucha en América y el mundo a esta hora. Dios les guarde. ¿Quién les habla, doctor De León, con ustedes esta tarde ya? Para llevar Diálogo Pastoral hasta donde usted se encuentra. Dios les bendiga. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Esta es nuestra iglesia. Nos reunimos en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esta es la ciudad espacial. Estamos detrás del aeropuerto Hobby. Si usted viene del centro de la ciudad, a nivel de la Telephone, por la Telephone, pasando el aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Almira Genoa, a mano derecha, ahí está nuestro centro de reunión, 9426 Telephone. Y nuestros servicios para que usted pueda venir el fin de semana es viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 y el domingo a las 9:45 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Nuestro teléfono para información, y también puede usted llamarnos y participar del programa llamando al 713-991-5760, 713-991-5760. Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes y listo para comenzar nuestra programación en el día de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar, no obstante, a todos ustedes que nos escuchan en todas las regiones, naciones y países del mundo hasta donde nosotros llegamos. Recuerden que estamos llegando a ustedes no solamente en el estado de Texas a través de las diversas radios, también estamos llegando a otras partes de Estados Unidos como Miami, Florida, y también desde el sur de California por KBOH, diseminado en las ondas radiales de Shortwave, onda corta, a todo el mundo. Estamos llegando también a Centroamérica, Suramérica, diversos países, Argentina, Uruguay, Chile y el Perú, diseminado por muchas partes. Y también les recordamos que por la internet usted puede escucharnos, dialogopastoral.com, a través de nuestra página oficial. Y también usted puede escucharnos a través de lo que es radiocristiana.com. También nos puede escuchar a través de radioaleluya.org. Dios le bendiga. Buenas tardes. Estamos nosotros, hermanos, viviendo prácticamente, estamos mirando el colapso de la sociedad moderna en el día de hoy a través de las diversas cosas que se miran, cosas que escuchamos. Y yo creo que cada día escuchamos cosas que parece se miraría como insólitas. Y al nosotros mirar la forma en que se dan las diversas situaciones alrededor del mundo, todavía, hermanos míos, no nos deja de escandalizar. Diversas cosas que nosotros observamos, conocemos y miramos que en verdad nos ponen los pelos de punta. Y una de estas cosas que, bueno, no son cosas que en otras ocasiones aquí en el programa yo he hablado de ello varias veces, pero una de las cosas que nos llama la atención es el hecho de los juegos electrónicos de video. Tengo aquí un reportaje que quiero compartir con ustedes. Esto salió esta semana y el titular inmediatamente me llamó la atención e hizo que quisiera saber los detalles. Y oiga lo que dice. Dice, esto ocurrió en Italia. Dice, un muchacho italiano, dice el titular, de 13 años, internado en el hospital, diagnosticado con adicción al juego de la PlayStation, a los juegos electrónicos, adicción. Y bueno, cuando miré yo el reportaje, antes de leer los detalles, que en unos segundos voy a comenzar a compartir con ustedes, inmediatamente yo dije, bueno, eso no es nada del otro mundo. Aquí en Estados Unidos vemos nosotros un montón de muchachos que lo único que hacen es jugar juegos electrónicos. Incluso usted va a cualquier shopping center, centro de comercial aquí en Estados Unidos, y usted mira las maquinitas y mira un montón de muchachos jugando diversos juegos. Eso no es nada del otro mundo. Ahora, cuando comencé a leer los detalles, sí me llamó la atención. Y estos son los detalles. Esta noticia salió publicada el día 22 de este mes, hace aproximadamente 3 días. Y oiga lo que dice esto. Dice, Lorenzo Amato, dice, fue llevado de emergencia al hospital por su padre cuando su padre temía o temió que había sufrido algún derrame cerebral o algún trauma en el cerebro cuando el adolescente no podía responder a los estímulos a su alrededor. En otras palabras, estaba parado con los ojos abiertos, tautónico, sin poder hablar ni moverse. Dice, cuando fue llevado al hospital, a primera instancia, los doctores del hospital llamado Liz Hospital del sudeste de Italia pensaron que Lorenzo Amato había sufrido algún tipo de desorden cerebral severo. El adolescente no podía hablar, el adolescente no podía entender nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Los doctores diagnosticaron la condición después de descubrir que Amato había finalizado una sección de maratón en su nuevo juego de la PlayStation. Dice un político local llamado Antonio Bucoliero, dice que habló con los doctores, dijo que eventualmente los doctores pudieron tomar cuidado del joven una vez que entendieron que esto era una condición extraña mental llamada Detachment Connection to his PlayStation. Dice, el joven luego, cuando ya recobró el sentido, ordenó a su padre que por favor tirara el juego computarizado. Dice el joven, después que recobró el sentido, Si yo tan solo me hubiera sospechado que esto podía pasar, yo lo hubiera tirado. Concerniente, dice, cuidado, se ha levantado, de otra palabra, preocupación se ha levantado por el gran número de jóvenes y adolescentes que se están tornando adictos a los juegos de video. Dice, después de el último lanzamiento, y el último lanzamiento del juego de video se llama, de este tipo de video, se llama The World of Warcraft. En otra palabra, el mundo de las guerras, se llama el último tipo de juego que está excitando a los adolescentes, y fue lanzado al principio de este mes. Dice, en este tipo de juego de World of Warcraft, dice, se crea una vasta interacción entre los jugadores y el juego, donde hay bastante asunto que explorar, y esto ha crecido como uno de los más populares juegos a través de la internet. Y dice, más de 11 millones de personas alrededor del mundo en la internet están registrados para jugar este juego. Un médico llamado el doctor Richard Graham, que es psiquiatra infantil, psiquiatra especializado en niños, dijo, hablando del caso, algunos de mis clientes, dijo, discuten jugar el juego, y dice que algunos de los jóvenes y niños que este psiquiatra especializado en niños trata, dice, han admitido que juegan, oiga esto, entre 14 y 16 horas al día sin tomarse descanso. Y dice, esto puede traer consecuencias potencialmente extremadamente severa. Dice, el problema de este último juego llamado The World of Warcraft, dice, es que en un grado puede impactar e incluso crear lo que se llama abstinencia social, donde la persona está conectado o tan metido en conexión con el juego, que puede traer sencillamente abstinencia en cuanto a la educación o oportunidades sociales. Me llamó la atención, hermanos, este reportaje, tremendo reportaje de esto, porque esto es una situación. Y la iglesia evangélica, usted ha escuchado muchos predicadores hablar del tema de los juegos de video desde que comenzaron los juegos electrónicos, que al principio comenzaron en una forma muy inocente, ¿no? Pero poco a poco, a medida que fue avanzando la tecnología, la ciencia de la computación se fue desarrollando. Ya los juegos electrónicos, hermanos, no son ni pizca de lo que eran al principio. Y esto realmente puede ser una situación extremadamente peligrosa. Yo quiero que usted note, 11 millones de personas registrados, y este psiquiatra que acaba de hablar esto dice que muchos de sus pacientes, adolescentes y jóvenes, prácticamente juegan entre 14 y 16 horas sin quitarse del juego, sin tomarse descanso ni break para beber agua, para comer, para nada. Prácticamente es una adicción de gente que están pegados a una máquina y son seres humanos improductivos, porque este tiempo de 11 a 16 horas, de 14 a 16 horas, pudiese, los adolescentes se ponen a estudiar, por ejemplo, pueden producir suficiente conocimiento como para luego poder entrar a la universidad y producirse una carrera que por lo menos le pueda llevar a conseguir trabajo para ganarse la vida, que jugando la maquinita no pueden lograrlo. En otras ocasiones, hermanos, vemos nosotros la peligrosidad y muchos padres, obviamente, no entienden la severidad de esto. Ahora, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando en esta tarde dirán, bueno, hermano, pero ¿cómo puedo yo como padre controlar a mi muchacho? Y ese es un problema, porque algunos de ustedes dirán, bueno, el asunto es yo decirle al muchacho y advertirle que no lo haga. El problema es que la presión social, los muchachos escuchan a sus amiguitos hablando de la experiencia con el juego, o tienen amigos en la escuela que participan del juego, se discute a través de la internet, por ejemplo, discuten diversas estrategias en diversas partes del juego, y prácticamente los muchachos, la tentación es extremadamente difícil. Y este es uno de los problemas sociales que se mirarán y se miran en los últimos tiempos. Ahora, dejando ya el punto de este juego específico, vemos nosotros una sociedad completamente tecnologizada en un punto donde llegará el momento, y lo vemos llegar, que no se va a saber lo que es realidad y fantasía. Anoche, por ejemplo, yo estaba mirando las noticias y estaban anunciando la transmisión que viene ya del juego de fútbol en tercera, en alta resolución, pero en tres dimensiones, lo que se llama 3D, donde prácticamente hay una alteración en cuanto a la forma de visualizar el juego, donde la persona percibe o se siente que está en el estadio, dentro del juego, mirando el juego. De esa manera, llega un momento que la gente en estas realidades virtuales no va a saber lo que es verdad y lo que, dónde comienza la fantasía y dónde comienza la realidad. Por ejemplo, a nivel del campo de la aviación, en el día de hoy, por ejemplo, cuando se entrena en para ser piloto, por ejemplo, comercial de aerolínea, las aerolíneas, por ejemplo, un avión de esto, de American, Continental, Southwest, esos aviones cuestan millones de dólares. Un avión de esos cuesta 200 millones de dólares. Y si alguien se va a entrenar en algún tipo de avión de esto, de alto precio, el gasto es enorme. Por ejemplo, hay aviones de esto, un Boeing 757, gasta entre 23 mil, 27 mil dólares la hora de gasolina, en gasolina solamente. Es tremendo la enorme cantidad. Un jet de esos de ejecutivo, por ejemplo, un Citation Jet, hay varias categorías, pero en una de estas categorías, para usted llenarle el tanquecito para que vuele 3 horas o 4 horas, un Citation Jet gasta 22 mil dólares de gasolina. En otras palabras, es extremadamente costoso y caro hacer este entrenamiento. Para evitar esto, las aerolíneas tienen lo que se llama los simuladores. Y un simulador es prácticamente, se mira como un juego de video, pero de alto precio. La persona entra en un cuarto, hay un aparato, parece una trailita, en lo que parece pequeñita, usted sube y se sienta ahí adentro, y dentro tiene todos los controles que tiene un avión real y genuino, todo está allí. Y prácticamente el piloto que está entrenando en la aerolínea, incluso los pilotos que ya trabajan en aerolínea, cada 6 meses, tienen que pasar entrenamiento en esos mismos aparatos. Y prácticamente en realidad virtual, estas personas, sin moverse de allí, vuelan a diferentes aeropuertos, a diferentes, en diferentes situaciones, e incluso practican emergencias que jamás se pudieran practicar sin poner en peligro la vida de alguien en situación real. Una emergencia donde prácticamente se le vuelan las turbinas a los aviones, en emergencia donde se le apagan las turbinas, de emergencias de de huracanes, de tormentas tropicales, y todas estas cosas pueden simularla allí con un realismo impresionante. Entonces, estas cosas que pueden, vuelvo y le repito, pueden hacerse en una forma, usarse para bien, en este caso que lo estoy diciendo. No obstante, esta misma tecnología se utiliza para destruir completamente a una generación. El día de hoy, por ejemplo, en las guerras, estos juegos de video se originaron realmente para las guerras. Y en el día de hoy, por ejemplo, existen juegos de video de esto, donde en simuladores se simulan batallas, combates, no solamente aéreos, sino en tanques de guerra, y en este tipo de, como si fuera juego, pero son militares genuinos, entrenando para un eventual conflicto. Y muchos de estos juegos de guerra son modificaciones de los juegos que genuinamente utilizan las Fuerzas Armadas para entrenar a sus soldados. Y una de las cosas que se ha dicho con respecto a esto en el campo de la medicina es lo que se llama la kinética que es dada en estos tipos de tecnología, donde al ser humano, en este tipo de juego, más cuando son juegos de violencia, donde hay guerra, donde hay combates, prácticamente el joven, el adolescente, se va desensibilizando, va perdiendo sensibilidad. Y llega un momento donde en estos juegos el cerebro, en una forma, la sensibilidad del individuo en una forma se va adaptando, mirando todos estos tipos de violencia, donde en esos juegos hay violencia a nivel sexual, a nivel de guerra, a nivel de asesinato, a nivel de robo, cosas negativas, cosas pecaminosas, cosas malas. Llega un momento, al principio el joven sabe que es fantasía cuando entra en el juego, pero al adentrarse en jugar y en practicar y en estar esto, entra en ese mundo y llega un momento donde ya no hay una capacidad de poder discernir si se está viviendo algo real o es una fantasía. Y aquí donde se altera la percepción en una forma subconsciente, donde los elementos que sobrepasan la conciencia del individuo entran en acción. Y esto desensibiliza a la persona, le enseña a reaccionar en esas situaciones y prácticamente esto es un gran peligro. Por ejemplo, esto es lo que científicos en los campos de entrenamiento militar han hecho. Soldados, por ejemplo, con los cuales usted ha hablado, yo he hablado con soldados, dicen a nosotros, por ejemplo, en el campo a nivel de los Marines de Estados Unidos, dice, en nuestro tiempo libre nos estimulan que estemos jugando esos juegos. Y dice, no se molestan los oficiales y los supervisores si nos encuentran jugando esos juegos en nuestro tiempo. Al cabo, dice, ellos nos incitan a que lo hagamos. La razón sencilla es que lo desensibiliza y como soldado pueden reaccionar más fácil en una situación de guerra. No crea usted que, aunque sea legal en la guerra, atacando a alguien o a una nación que ataque a esta nación, nunca es fácil para ningún ser humano tomar la decisión con un rifle de quitarle la vida a otra persona. Y en la guerra eso es lo que pasa. Gente pierde la vida. Por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado el caso en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el año de 1914 y duró hasta 1917. En la Primera Guerra Mundial, el combate o los combates eran un poquito más personalizados, donde estaban en las trincheras soldados enfrentándose un ejército contra otro, con rifles no tan certeros, balas que no llegaban mucho, muy lejos, y donde prácticamente la persona tenía una posible percepción de a quién le estaba pegando, al enemigo. Y el entrenamiento, recuerdo yo haber estudiado en la Primera Guerra Mundial, se hacía haciendo tiro al blanco, como si fueran target, como si fuera Diana, se hacían tiro al blanco. Muchos, para sorpresa de los oficiales, muchas personas en el campo de guerra, en el ejército, eran muertos, sencillamente porque cuando tenían al enemigo enfrente, lo pensaban dos veces para dispararle, quitarle la vida a un ser humano. De allí surgió la idea de utilizar en los campos de batalla, en el campo de entrenamiento, utilizar ya no blanco, sino figuras de cartón o de papel con una silueta humana. Y la gente en el campo de entrenamiento le estaba disparando a la silueta. Obviamente, cuando usted entra en el entrenamiento, usted sabe que es un cartón que le está tirando del otro lado. Pero a medida que avanza el entrenamiento, el cerebro se va desensibilizando. Para sorpresa de los entrenadores, se dieron cuenta que hubo un aumento en la efectividad solamente con ese solo cambio de los circulitos del target a una silueta humana, cartón color negro como una silueta oscura, hubo un aumento de un 25% solamente con ese cambio en el entrenamiento. Y prácticamente luego pasaron al entrenamiento ya con muñecos, y esto le hacía más fácil a la persona desensibilizarse y poder quitarle la vida a otra persona en medio de la guerra. Asimismo ocurre con estos juegos de video que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con esto. Esto desensibiliza al ser humano de una manera que el que juegue estos juegos puede mucho más fácil reaccionar violentamente y quitarle la vida a otra persona. Reaccionar, si son juegos que tienen que ver con delincuencia, reaccionar violentamente y cometer un acto delictivo, porque se baja el nivel de conciencia. Es lo que muchas veces a nivel de Biblia yo a ustedes le he enseñado con respecto al pecado. Por ejemplo, de la misma manera, una persona que comete un acto pecaminoso se va a sentir mal y se siente mal. Pero a medida que la misma persona es expuesta al mismo pecado y lo está practicando y constantemente lo practica, la mente, el cuerpo, la percepción, se acostumbra a esto. Y llega un momento que ya la conciencia se le adormece. Esto es lo que pasa con muchos de estos jóvenes. Y yo quiero que usted note, una persona que dure 14 horas, 16 horas, es más, 8 horas, frente a un juego de video, jugando diariamente, prácticamente se convierte en un antisocial. Eso solamente es un parásito. Es una persona que su vida está consumiendo, está comiendo, está sosteniendo su vida. A alguien le está costando mantenerle, pero esta persona está perdiendo el tiempo, porque ganar puntos frente a una pantalla de computadora, no, por muchos puntos que usted gane, esos puntos no producen. Por mucha habilidad que en las manos que tenga para mover el teclado, no está ganando nada, no está dando nada a la sociedad, no está mejorando la vida de nadie, no está produciendo nada, y estas personas sencillamente están consumiendo. Y prácticamente estos juegos se venden por cientos de dólares. Millones de personas, mire, 11 millones inscritos en la internet jugando este juego, y hay que pagar una mensualidad para jugar el juego. Compañías se hacen millonarias en una producción masiva de parásitos. Jóvenes que mañana no serán profesionales, no tendrán una profesión. Jóvenes que cuando sus padres que les sostengan no puedan trabajar para sostenerlo, tendrán que dedicarse a la vida delictiva, a asaltar o a hacer algo para poder sostenerse, porque serán parásitos en la sociedad. Estas son las cosas como el maligno ha ido degenerando a la sociedad a un punto. Bueno, y incluso iglesias en el día de hoy, y es increíble, para tener los jóvenes contentos, tienen un cuartito con maquinitas para que los muchachos vengan a jugar, supuestamente para que no se vayan a delinquir a la calle. Ya muchas veces vemos las iglesias llenas de muchachos jugando a las maquinitas sencillamente en el territorio de la iglesia. Se ha dado estos casos, yo sé que estos casos existen. Estas son las verdades, hermanos, con respecto a estas cosas. Y es tremendo cómo la sociedad decae. En el día de hoy vemos nosotros, por ejemplo, países como Estados Unidos tienen que importar médicos de otras partes. Vaya a cualquier hospital. Si usted mira, los enfermeros y las enfermeras son de China, de Pakistán, de la India, de México, de Centroamérica y de muchas partes. Y qué bueno que todo, que nosotros los extranjeros podemos aportar cosas maravillosas a esta nación. Médicos, hay una deficiencia de médicos tremenda en Estados Unidos de América. Vaya a los consultorios. Los médicos son de Filipinas, de la India, de África, de Latinoamérica y de otras partes. ¿Por qué? Porque la juventud aquí no se entrena. Los jóvenes aquí estudian, terminan high school, ya no quieren seguir estudiando. Terminan high school, si van al college, van quizás 2 años al college. Hacen cualquier cosita que no tiene alta tecnología. En otras palabras, para llegar a un nivel de doctorado, se necesita quemar muchas pestañas y estudiar mucho y una consagración tremenda para lo que se está haciendo. Y vemos nosotros, por otro lado, una juventud perdida, un alto número de delincuencia y gente en la cárcel. Y lo peor del caso es, por ejemplo, gente ya madura que han emigrado aquí aportando una profesión o su trabajo, si usted no es profesional, es un obrero por lo menos responsable aportando a la sociedad. Pero lamentablemente es que hay un montón de jóvenes, también hispanos y de otras razas, que han llegado y en vez de lograr la oportunidad que un país como este ofrece, se dedican también al bandolerismo, a la ganga, a perder el tiempo, exponiendo su vida, exponiendo su cuerpo y exponiéndose a la cárcel, al hospital o al cementerio, en una vida no productiva. Este es el punto, hermanos míos. Esto es prueba más del requebrajamiento de la sociedad como está. Y esto es un punto más para que usted y yo sepamos que estamos llegando y estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Ahora dirá usted, ya voy a abrir la línea telefónica, estamos un poquito overdue, un poquito tarde ya en el tiempo, pero antes de abrir la línea telefónica, hermano, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué debemos nosotros de hacer? Bueno, los padres tienen una enorme responsabilidad, desde pequeño, inculcarle a los hijos educación, a los hijos educar a los hijos y enseñarle valores. Obviamente, esas influencias están ahí afuera, y los muchachos que sean miembros de la iglesia, vayan a la iglesia, esa influencia la van a tener y habrá tendencias a irse hacia el mal, pues la responsabilidad tiene que ser del padre, en este caso, enseñarle al muchacho lo que son valores y no la gratificación inmediata que puede dar jugar un juego. Ok, 713-991-5760, llámenos, la línea está abierta y vamos a contestar su llamada. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y tremendo. Vamos a ver, comienzan las llamadas por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. ¿Cómo pudiera hacer yo para que mi esposo dejara de jugar ese juego que tanto le apasiona? Su esposo. Bueno, ahí el niño es el esposo suyo. Bueno, lo que hay que hacer es sencillamente sentarse y platicar. Yo, por ejemplo, le diría a usted, su esposo dura mucho tiempo en eso, pues decirle, mira, hay una familia, hay una responsabilidad. El tiempo que tú duras allí es un tiempo que quizás los hijos lo necesitan. Eso que estás haciendo no está produciendo nada, no te está produciendo dinero, no está produciendo dinero para la familia, no está produciendo para la relación de nosotros. ¿Entiende? Y sentarse y platicar, orar a Dios y sentarse y platicar y ver si la persona entra en razón. Quizás él no lo deje luego, pero quizás le corte algunas horas el tiempo que pierde allí y ese tiempo dedicarlo a hacer un tiempo productivo. Así es, pastor, debo tener demasiada paciencia porque todo eso que usted me ha hecho lo estoy haciendo. Bueno. Espero que en un futuro muy lejano, surte efecto. Dios me le bendiga. Ella lo está haciendo, qué bueno. Entonces sígalo haciendo. Y acuérdese que es Dios el que cambia a la gente. Nosotros podemos influenciar, pero no tenemos capacidad de cambiar a nadie. Dios es el que lo hace. Seguir orando. 713-991-5760. La línea está abierta. Síganos llamando. Estamos mirando una sociedad que se está desarmando realmente. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga a usted también. Gracias por la oportunidad que me da. Es un pequeño comentario. Hermano, se ha exaltado tanto, le digo, el falso héroe, el modelo, le digo, falsificado de ese hombre uniformado que realmente representa el modelo a seguir por los jóvenes. Yo tuve una experiencia hace poco, unos muchachos que eran vecinos míos, ellos decidieron irse al ejército porque amaban las armas, no por otra cosa, no tenían otra convicción y eran muchachos realmente dedicados a pasar horas con los juegos de video. Uh-huh. Entre otras cosas también está, le digo, la actitud de los padres muchas veces, nosotros los padres. Hay muchachos que a los 16 años ya son coleccionistas de cuchillos y de todo tipo de armas al estilo Rambo. Entonces vemos que esta es la descomposición total de la sociedad, estimulado por un montón de factores externos. Y otra cosa más, para finalizar mi comentario, pastor, si me lo permite, es que realmente existe ese proceso de animalización, le llamaría yo, o de bestialización. Un muchacho de estos me dijo al final, digo, ¿qué tal? Espero que te vaya bien durante tu entrenamiento y que estés en la guerra y que Dios te ampare. Me dice, no necesitamos de Dios nosotros. Nosotros somos precisamente autosuficientes para cuidarnos y estamos bien entrenados para hacer lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Ese es el punto de vista, es la mentalidad y la conciencia que ellos adquieren con respecto a lo que usted acaba de estar diciendo y que lo digo tan acertadamente, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por su comentario, Dios le bendiga mucho. Muy bien, síganos llamando 713-991-5760. Y por aquí estamos. Líneas están abiertas. 713-991-5760. Y vemos nosotros realmente, llega un momento, por eso en los periódicos usted mira un montón de noticias feas, jóvenes que mató a su padre, joven. Vamos a ver, un niño de 8 años, bueno, eso lo comento ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Le quería hacer una pregunta, pero no con al tema que estaba haciendo, sino que con respecto a la Biblia. Adelante. Quería saber que cuando un cristiano, una persona que muere sin Cristo, inmediatamente su alma va al infierno. Su alma va a un lugar que se llama, conforme Lucas capítulo 16, va a un lugar que se llama el Hades. Ahí permanece hasta después del milenio, donde resucita para ser condenado y echado en el lago de fuego. Ah, ok, hermano. Quería preguntarle otra cosa. Que si cuando la persona que muere, que menciona que es el rico, parece, dice que él ve a Abraham, pero sí, ¿cómo sí, él lo eso, reconoce eso, si nunca antes lo había visto? Eso, ¿cómo lo reconoce? Ajá. Ahí la Biblia no nos dice el cómo, dice que lo reconoció. El cómo yo no sé. Yo diría, de la misma manera que usted va a reconocer a Cristo y nunca lo ha visto. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano, esa vacuna de la meningitis o estreptococo o una cosa así, del neumococo, la meningitis, okay, es el meningococo. Ándale, eso. ¿Está bien que uno se la ponga a los niños, una niña como de 8 o 9 años? Bueno, mire, todas las vacunas tienen su riesgo y todas las vacunas tienen su ventaja. Okay. Y le voy a explicar lo que es la vacuna. Una vacuna no es otra cosa que el mismo microbio. Ese microbio lo toman, el microbio verdadero, se lo inyectan a animales o se lo inyectan a huevos, y cuando se incuba el microbio, eso luego lo van debilitando, lo van pasando de animal en animal en animal o de huevo en huevo en huevo, hasta que ese microbio ya no tiene poder para enfermar. Entonces eso lo purifican y eso es lo que es la vacuna. Entonces la vacuna se la ponen a la persona y el cuerpo reacciona a ese microbio, pero ese microbio no tiene poder para enfermar. Entonces el cuerpo genera anticuerpos o genera defensa. Cuando viene el verdadero microbio con poder para enfermar y entra, el cuerpo entonces ya tiene armas para matarlo. Eso es la vacuna. En gente que tiene las defensas muy bajas, a veces la vacuna hace que se dé la enfermedad, pero es un caso muy raro. Y uno de grande, hermana, como una muchacha de 16 o uno adulto, ¿se la puede poner también? Ahí tiene usted, ya de aquí para allá, la opinión que yo le dé tiene que dársela a su médico que la está tratando. Hable con su médico. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le guarde. Sí, buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Mi pregunta es, ¿en las librerías cristianas venden cuadros así, levantamiento de la iglesia de Moisés cuando está abriendo el Mar Rojo? ¿Es malo comprar uno de esos cuadros? Cuando la Biblia nos habla de idolatría, nos habla de no te haga imágenes de cosas de arriba, de abajo de la tierra, pero cosas que inclinen a la adoración. Si estas cosas a usted le incitan a la adoración o a la veneración, no debe de ponerla. Pero más bien la Biblia se está refiriendo a cosas donde la gente, porque si vamos a prohibir todos los cuadros, habría que prohibir los cuadros de su papá y de su mamá y de su abuelita. Y usted pone el cuadro de su papá y su mamá y su abuelita y no es pecado. Y no es pecado sencillamente porque usted no tiene veneración o adoración divina hacia esa persona. ¿Se da cuenta? Ok, entonces, gracias, pastor. En base a eso es que usted toma la decisión. Ok. Ahora dirá, hay gente que me dice, pero yo pongo un cuadro de tal virgen o de algún ángel y no siento que me quiero inclinar a eso, pero son figuras que están conectadas con asuntos celestiales y ahí es donde viene el problema. Okay. Okay, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, esta es una pregunta muy fuera del tema. ¿Usted qué opina sobre las gold stones? Lo escucho por la radio. No entendí. ¿Qué es eso de gold stone? Piedras en la vesícula. Okay. Entendí, digo piedra de oro, gold. Okay, gold stone. Okay, muy bien. Escúcheme por la radio. ¿Qué opino de las piedras en la vesícula? Bueno, hay muchas veces por la clorificación del agua y algunas otras cosas, se producen piedras en las vesículas. Esas piedras tienen el riesgo de tapar el conducto biliar, que es lo que lleva la bilis de la vesícula al estómago, y puede causar problemas. Otras veces hay dolor cuando la vesícula se ordeña, se estimula para expeler la bilis hacia el estómago, no se puede comprimir bien, se comprime con la piedra que está adentro y viene un terrible dolor. Entonces la gallstone, generalmente lo que hay que hacer es operarla. Se saca porque muchas veces se infecta ahí adentro la vesícula, entonces hay que sacar toda la vesícula. Normalmente eso conlleva una operación, ¿ok? Contestada. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, mi pregunta es la siguiente. hay versículos bíblicos que respalden que Dios no escucha la oración del no creyente? Lo escucha Juan, por la radio. Juan capítulo 9, okay, me escucha por la radio. Juan capítulo 9 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese lo oye. Juan capítulo 9, okay. Muy bien, quería decir hace un ratito que usted escuchó el caso de un niño de 8 años que tomó una pistola, mató a su papá y a un amigo de su papá que estaba en la casa. Niño de 8 años, yo vi en la entrevista, el interrogatorio que le hicieron la policía. Niño de 8 años. Y describe esto con una frialdad terrible. Dice que tomó la pistola, mató al papá. Le dio varios balazos al amigo, dice, todavía se movía su papá y dice, recargué el arma otra vez, dice, y le seguí disparando por si acaso. Oí algo terrible. Y no se ha dicho nada, pero usted quizás, a lo mejor, puede sospecharse que en alguna forma este niño de 8 años o estuvo expuesto a dibujos animados de violencia o estuvo expuesto algunos de estos juegos violentos, lo más probable. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Yo le bendiga, pastor. Yo quisiera saber de dónde vienen los sueños. Los sueños vienen fisiológicamente, como médico que soy, yo he estudiado eso. Hay varias sustancias que median, son mediadores neurológicos que tienen que ver con el sueño. Uno de ellos es la serotonina. Otro de ellos es la histamina, otra sustancia es la prostaglandina, y estas sustancias son mediadores químicos que tienen que ver con la producción del sueño y el estado del sueño. Entonces, hay un lugar, el cerebro se divide en corteza cerebral, se divide en el corteza, tálamo, hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, cerebelo y tallo cerebral. En el tálamo y en el hipotálamo hay núcleos de conciencia que son estimulados en el tiempo del sueño. Y esto es lo que tiene que ver con el sueño fisiológicamente. Ahora bien, muchas veces esta situación de sueño, todo el mundo sueña todo el tiempo y todo el día. Todo el tiempo y todas las noches. El asunto es que no todo el mundo se recuerda siempre lo que soñó. Pero hay sueños, Dios a veces utiliza este mecanismo para dar algún mensaje. El diablo a veces utiliza también este mecanismo o estimula esto, y hay pesadillas. Y a veces los sueños no tienen nada que ver ni con Dios ni con el diablo, sino que es un proceso natural. Sí. Okay. Bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. El lugar donde se origina el sueño, hay un lugar que se llama locus coeruleus. Así se llama el sitio en el cerebro donde se genera todo lo que tiene que ver con el sueño. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Nos quedan pocos minutos. Ya nos vamos. Síganos llamando. Hemos estado hablando de todo esto que tiene que ver con (ríe) 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Bendición. ¿Cómo está? ¿En qué le ayudo? Sí, hermano, pastor, mire, una preguntita. Y esto que cuestione, porque ayer oí en el show de Cristina, esta gente que hablan de los que salió, una gente que dice que son paleros, santeros, y eso a qué. Bueno, yo no estaba mirando el show para saber de qué estaban hablando, así que no puedo. Pero eso, hermano, de qué es lo que representan ellos, no, los santeros. No, bueno, no sé de qué está hablando, pero la santería supuesta, eso viene de Cuba y es una religión que se llama la religión Yoruba. eso viene de África y la practican mucho los cubanos, donde los famosos santos tienen, adoran a los que ellos llaman las siete potencias africanas, que son demonios, donde y cada una de esos tiene su, cada una de esas deidades, entre comillas, tiene de su reino, donde el sacerdote supuesto son los famosos babalao, y supuestamente entonces ellos adoran eso. Por ejemplo, hay un santo, entre comillas, que adoran muchísimo en Miami, que es el famoso San Lázaro, que no es Lázaro nada, ni es santo nada, tiene que ver con una de esas potencias africanas, uno de esos demonios. Lo que pasa es que los esclavos de África trajeron a América, cuando vinieron de esclavos, su religión, pero trataron aquí en América de, entre comillas, convertirlo al catolicismo. Entonces lo que ellos hicieron fue, cada uno de esos demonios que ellos adoran, le pusieron el nombre de un santo católico. Punto. Entonces adoran al santo católico, pero no están adorando al santo, en verdad lo que están adorando es al demonio. Sí, porque el señor estaba diciendo ahí Algunos de ellos es el Eguá, no recuerdo. De que él los hacía santos. Bueno, ok, yo creo que ya le expliqué. Ok, sí, okay, mano, bendición. Bye. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, pastor. Usted tiene mucha razón en lo que dice que sobre los niños, porque yo tengo un niño de 9 años y yo iba a la escuela, pero yo le permitía que él jugara sus juegos y se ponía bien agresivo, pero ahora que ya no juega, todos esos juegos le quité, él ya es diferente, ya uh-huh. es diferente, ya cambió, ya es diferente. Entonces usted tiene mucha razón. Y hay niños, y hay niños, hermana, hay niños de esto que han matado hermanito, han matado a hermanita con la misma agresividad. Nosotros los padres también tenemos la culpa, porque yo le permití a mi hijo, para que me dejara hacer otras cosas, que jugara en los juegos, le tenía de todo tipo de juegos, pero ahora que ya no tengo nada, él cambió totalmente. Ahora él es el que me dice, rápido mamá, cámbiate porque vamos a ir al templo. Se da cuenta, sí, ahí los responsables es el padre, comenzar el padre a enseñar buenos modales y buena costumbre. Sí, hermano. Gracias, mi hermana, Dios me la bendiga. Dios la bendiga. Amén. Muy bien, síganos llamando, nos quedan pocos minutos y ya nosotros nos vamos. Una llamada más por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Uno como cristiano, ¿es necesario tener que hablar en lenguas? Lo escucho por la radio. Gracias. Dios le bendiga. Las lenguas son un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Y la iglesia no se pone de acuerdo en eso. La gente que son pentecosteses enseñan y dicen que las lenguas es la manifestación externa del bautismo del Espíritu Santo. Pero no todos los cristianos creen como la gente del Pentecostés. Hay otros cristianos que solamente toman el don de lengua como si fuera un don. Y hay otros que no creen en los dones. Yo creo personalmente que la lengua es un don del Espíritu. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a lo de los juegos que dice. En su opinión, uno como padre, ¿qué sería más sabio hacer? ¿Comprarles algún jueguito, pero tener sus reglas uno? Bueno, yo creo, hermano, que decir no a ningún juego sería salirse de lo que es lógico. Hay opciones. Yo sé que el muchacho quiere jugar combate mortal, jugar juego de guerra, pero hay juegos de esto electrónico que son carritos, carro de carrera, qué sé yo, que son otras cosas. Que no tienen la potencialidad del daño que pueden tener los otros juegos de video. Entonces, el padre explorar, mirar cuáles son las opciones y tomar la mejor opción. Y educar al hijo que quiere irse a otras cosas porque no debe de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermano, yo tengo que irme ya. Ha llegado la hora de yo salir ya del programa. Dios les bendiga, gracias por su sintonía. Todos los días aquí estamos tratando de hacer algo para la gloria y la honra del Señor y educar